Globe 2053, matrix number APP-91-B, a mí, los cruceños. Por tu proceder y nunca hallarás amor verdadero. A mí me decías, a mí me llorabas, a mí me contabas negras aflicciones. Y yo te escuchaba, pero en tus entrañas estabas pensando jugarme traiciones. Tengo malos pensamientos, después me arrepiento y verás que me puedes. Pero en este mundo, pues somos iguales y nadie se va sin pagar la que debe. Quisiera olvidarte, pero eso no puedo. Pues sigue en tus gustos y en tus vaciladas, por mí no te apures, aquí yo me quedo. A mí me has mentido, a mí me engañaste, y con tu desprecio ya me estás matando. Pues mi pobre madre me ha dado la vida y tú poco a poco me la estás quitando. A veces yo tengo malos pensamientos, después me arrepiento y verás que me puede. Pero en este mundo pues somos iguales y nadie se va sin pagar las que debe.